Oscilaciones. Hola amigos, buenas noches. Están escuchando Oscilaciones en Resistencia Radio. Yo soy Jorge y pues en esta ocasión me tocó estar solo transmitiendo. Y pues tenemos preparado una selección especial de música electrónica desde los años 80, 90, Electronic Body Music, que es lo que vamos a poner en esta ocasión. El acrónimo es EBM, ¿no? También se le conoce como EBM. También no muy conocido, pero también en los 80, en los 90 se le conocía como Agropop o Agrepop, que es como una denominación del EBM también. También es como desmarcarse un poquito del synth pop y mostrar su propia identidad. Y pues el EBM es música bastante interesante. Su época, digamos, que mejores frutos rindió fueron los años 80, años 90, proyectos muy interesantes, obviamente como Front 42, Skinny Poppy, Mixer F, Dicecrop, KMFDM. Fueron algunas bandas que pues llevaban el sonido EBM como estandarte. Pero estas bandas pues obviamente fueron influenciadas por la música industrial, grupos como Throbbing Gristle, Physic TV, ¿no? En general la música industrial, también pues la música punk, ¿no? Como tal. Pues, realmente es música pues un tanto agresiva, por así decirlo, ya que incluso a veces sus temáticas son un poco pues, manejan distopías, cyberpunk, ¿no? Son como las principales temáticas, y a veces el electronic body music está como un poco asociado con la parte fascista, ¿no? Con la parte, pero bueno, por lo general los grupos representativos se han desmarcado esa parte. Pero bueno, vamos a seguir escuchando música. Esto es Oscilaciones y bueno, pues tenemos un especial de electronic body music o EBM. Y también por ahí hay algunas cosas de New Beat, que también es un ritmo originario de Bélgica. nothing to nothing, there are reasons, so many reasons. This all seems stupid, but I feel like laughing. Something get an answer when I talk. making friends, no human contact with the Germans, who by the war crimes they had committed placed themselves outside of the society of civilized nations. No making friends, no human contact with the Germans. Action. Vicious and Continuamos en Oscilaciones y estamos escuchando una selección de Electronic Body Music, EBM, también conocido como Industrial. El EBM tuvo su auge principal en los años 80, en los años 90. Ya en los años 90 ya surgieron nuevos grupos como Signal Out, como incluso And One. Después de los años 90 ya el género se fue transformando un poquito y también se le conoce ya después de, o para finales de los 90 o ya para los años 2000, por así decirlo, como Future Pop, ¿no? Y pues el sonido ya es un tanto diferente, ¿no? Es, digamos que es un poco más trans, ¿no? Como tal. Y bueno, pues el proyecto es como BNB Nation, ¿no? Tal vez sean los, de los más representativos del género como actualmente ya se conoce, ¿no? Pero bueno, no vamos a tocar o no vamos a llegar hasta ese punto, ¿no? Sino que el programa está dedicado, pues, a proyectos, digamos, que un poquito más clásicos, ¿no? Del EBM, del New Beat y lo que sigue, ¿no? Entonces, pues seguimos con la música. Espero que esté gustando y pasenla muy bien. Esto que estamos escuchando de fondo es Deus Ex Machina. Deus Ex Machina es un proyecto de México. Realmente desconozco si sigan tocando, pero tal vez sí, me parece que sí. Y este disco, o este track por lo menos, salió en los años 90. Y la disquera es Opción Sónica. Es un proyecto muy interesante, ¿no? De aquellos tiempos, ¿no? Y también estaban en, más o menos en esos ondas de industrial, ¿no? Y bien, pues continuamos. Ahora gozaremos la venganza. Stop! y'all know why we're here. Pues gracias por acompañarnos en esta emisión de Oscilaciones. Espero que se le hayan pasado bien. Mi nombre es Jorge Guevara, y escuchamos una buena selección de Electronic Body Music, o mejor conocido como EBM. Escuchamos a proyectos como Nitzerev, escuchamos a Front 42, escuchamos a Frontline Assembly. También por ahí metimos a un track de los Deus Ex Machina, que son de México. También escuchamos a Clock DBA, entre otros proyectos. Pues les mando saludos a todos los que nos están escuchando. Un fuerte abrazo, muchos saludos. Síganselo pasando bien. Eso es Oscilaciones. Y también saludos para los que nos escuchan en la repetición el día jueves. Pásenla bien. Esto fue Oscilaciones por Resistencia Radio. Oscilaciones. Oscilaciones. Oscilaciones. oscilaciones.